30 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Para escuchábamos recién antes del separador a Ivonne, la mamá de Juan Pablo Kukoc, el pibe asesinado en diciembre en La Boca por Luis Oscar Chocobar, que hace pocos días, el martes, volvió a funciones. Y para hablar de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la represión estatal que se va a realizar el próximo lunes 27 de agosto aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de Congreso a Plaza de Mayo, vamos a hablar con Inés, que es la mamá de Marco Sebastián Acuña. ¿Cómo estás, Inés? Te damos acá la bienvenida a la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buenos días. Bueno, un gusto. Un gusto para nosotras y para nosotros también, Inés. Bueno, capaz primero empezar pidiéndote si podés hacer un breve resumen del caso de Marcos para los oyentes y las oyentes que capaz no conocen lo que sucedió el 28 de agosto del 2015. Sí, bueno, yo soy Inés Alderete, la mamá de Marcos Sebastián Acuña, asesinado el 28 de agosto del 2015, por el perfecto Juan José Silva, acá, bueno, en Quilmes, en el barrio La Cañada. A Marcos le dispararon un tiro por la espalda, así que, bueno, estoy en ese camino de pedir justicia por mi hijo, pero la verdad que no sé si lograré ese cometido hoy en día. Porque la justicia para nuestros pibes nunca se ve. Y en ese camino te encontraste con otras, ¿no? Madres, hermanas, compañeras que también se organizan para pedir justicia por los pibes. Recordamos que en la gestión macrista es un pibe, destacamos que es política estatal, el gatillo fácil, como ustedes denuncian. Sí. Y que en la gestión macrista un pibe cada 23 horas es asesinado a manos del Estado, ¿no? Y en ese camino te encontraste con otras y están organizando para el próximo lunes la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Represión Estatal. ¿Cómo viene esa organización y qué implica ese proceso de organización de esta marcha en tu lucha diaria, cotidiana? Bueno, sí, he conocido muchas mamás, y aprendido a estar con ellas en el sentido de que me han enseñado muchas cosas, porque yo cuando falleció Marcos no sabía cómo reaccionar. Bueno, una mamá de gatillo, la primera cuestión que tiene es decir qué hago si mi hijo era un delincuente, porque la mayoría, lo primero que dicen cuando murió Marcos, salió en los medios, en los grandes medios, un ampón muerto en La Cañada. Eso sacó Crónica y bueno, en los grandes medios. Así que conocí a demasiadas mamás porque, bueno, primero le prometí a mi hijo, pesando un cajón, porque hasta el Estado no me dejó tener que darle el último beso, porque me lo entregó cuando ellos quisieron. Pero esas mamás me han enseñado mucho en 3 años, mucho. He caído, como todos. Hoy estoy media, porque el martes se cumplen, después de la marcha el otro día se cumplen los 3 años de Marcos, así que hay momentos que uno se les va la fuerza, pero tenés esas madres orgullosa de lo que hacen. Así que Mónica, la mamá de Luciano, Emilia Vasallo, no tengo el agrado de conocer a Ivonne, la mamá de Pablo Kukoc, que la voy a conocer ahora el 27 en la marcha, seguro, y vamos a ser muchas mamás, y también hay muchos papás, que orgullosa de que los papás estén al costado de nosotras. La verdad que uno dice, nosotras defendemos como madre. Eso nos dijo una mamá, porque nuestros hijos salió desde las entrañas. Pero papá es muy difícil, y los hermanos también, porque los míos son medio en no querer salir a luchar, pero bueno, mis hijos, así que un orgullo. La importancia de juntarse con todas las madres, padres, familias, ¿no? Sí, es importante. importante, muy importante, porque esta marcha está organizada por familiares, solamente por familiares. Eso es lo bueno que tiene, que no tiene un partido político, es una política, porque el gatillo fácil es una política, pero que las madres empiecen a saber cómo hacerlo sin necesidad de que alguien les enseñe, es importante. Y es importante también el apoyo de las organizaciones, de las redes, de los medios alternativos, de los grandes medios. Sí. Seguro que va a haber algunos, pero no... Es el flash del momento. Uh-huh. No veo que publiquen cada pibe que matan, pero sí cada policía que muere. Así que... Y el Estado lo niega, que no son 5.000. Inés, ¿qué le dirías a esa parte de la sociedad que no entiende todavía, que no comprende, que no nos importa si el pibe, la piba estaba robando o si no estaba robando? Si, digamos, la denuncia es a que a los pibes y a las pibas los fusilan, los asesinan, los torturan, los hostigan, los secuestran las llamadas fuerzas de seguridad. No sé, ¿qué le dirías a esa gente que tal vez todavía no las comprende, no comprende la problemática, no hace propia la problemática? Y es difícil decirle algo a las personas que piden más seguridad, porque no se dan cuenta que más policías no es seguridad, es más inseguridad. Hoy en día están cebados, ya con el caso Chocobar, que el Estado avale el gatillo fácil. Es decirle al policía, primero dispará y después averiguá. Pero lo único que le podría decir es que yo no sé si mi hijo en ese momento estaba o no estaba robando. Es lo único que sabe si estaba o no estaba robando es él. Y gracias a la bala del Estado, porque el que provee las balas a los policías es el Estado mismo. Mi hijo quedó en silencio. No puedo decir más, así que solamente sabemos la versión policial. Y sabemos que la versión policial siempre está apañada por jueces y fiscales, los que encubren todo el camino de la realidad. Pero lo único que le puedo decir es que si el chico no estaba robando o no estaba robando, tenía derecho a la vida y tenía una familia. Mi hijo tenía una bebé de un año cuando falleció. Y muchos chicos tenían. Si no tenían hijos, tendrían el futuro para tener hijos. Y que todo pibe puede tener un error en la vida, toda piba puede tener un error en la vida. Y que si el Estado no se hace cargo de que cada pibe y cada problema que tenga, el más problemático es la parte de las adicciones. Y sabemos que las adicciones las maneja el mismo Estado, las mismas fuerzas de seguridad. Uh-huh. Así que no le puedo decir más que eso, que ellos tenían derecho a la vida, que todos tenemos derecho a la vida, y que a nosotros como mamás no nos interesa si el chico estaba o no estaba robando. Si estaba robando, tenía el policía sabe dónde tirar, los policías son expertos, podía haber tirado en un pie, detenerlo, y es bueno. Inés, y que pague su culpabilidad, lo que hizo el pido, la piba. Uh-huh. Sí, compartimos completamente lo que nos estás diciendo. Actualmente el prefecto, en términos de causas y demás, está imputado, está libre, está en funciones. Y tras una larga lucha, cambiar de abogados, porque han cometido muchos errores en la causa, hoy ir, venir, porque la verdad que yo, besando un cajón de madera, le prometí a mi hijo ese día, antes de enterrarlo, el que hizo esto me las va a pagar, va a tener su castigo. Y bueno, gracias a ir todos los días, todas las semanas al juzgado, todos los días, y cambiar de abogados varias veces al ver que el camino no era el correcto. Hoy estoy acompañada por la gremial de abogados y abogadas, que son mis abogados, y sí, se elevó a juicio, pero bueno, como el sistema es también tan corrupto, recién me dieron fecha para el 19 de agosto, del 19 de septiembre del 2019. Tengo que esperar un año más de agonía para saber si, no sé si es saber si lo voy a condenar al perfecto, porque la verdad que lo único que quiero es que sí, pague, pero para que le saquen el arma y no sea más policía, porque si el Estado lo ayuda a quedar libre, vuelve a las calles a matar. Una vez que mataron, ellos siguen matando. Sin duda. Porque la condena a mí no me sirve. Y no, la verdad que a tu pibe no te lo devuelve nadie, pero sí está bueno que se vaya logrando justicia en los distintos casos de gatillo fácil, de represión estatal, para que sepan que no es gratuito, ¿no? Que ahí van a estar. Yo creo que tendría que ser justo para todos. Si un policía asesina y es comprobado que asesinó, tendría que pagar. Si yo asesino, enseguida me hacen pagar. Entonces tendría que ser la ley igualitaria, pero acá la ley es para ricos y pobres. Ese es el tema. Yo no vi ningún pibe de gatillo fácil muerto en un barrio, en Recoleta, en ningún lado. Todos los casos son de zona sur, zona norte, son de barrios humildes. Sí, es donde trafica mucho la droga, las calles. Bueno, Inés, nos vamos a ver el lunes. Recordamos, la convocatoria es a partir de las 16 de Congreso a Plaza de Mayo. La consigna es ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Así que ahí estaremos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, acompañando, cubriendo lo que esperamos sea una enorme movilización. La verdad que sí, va a ser una enorme movilización. Esa es la expectativa que tenemos. Esta vez viene la mamá de Facundo Ferreira, el nene de 12 años, creo que la abuela o la hermana viene, no la mamá. La abuela o la hermana viene de Tucumán a marchar con nosotros, así que es un orgullo que ellos estén. La familia del Bocha también va a estar en la marcha, así que la mamá de Pablo Cucón, hay los casos más resonantes, más, ¿no? Más resonantes, sí. Pero es uno cada 23, no dejamos de repetirlo. No es que yo quiero decir viene fulana y viene mengana y estoy orgullosa. No, estoy orgullosa de que hayan tomado ese dolor que tienen en decir no, salimos a la calle. Porque hoy en día vemos que están empezando a querer salir. Ajá. Sí, es un proceso que hacen las familias también, ¿no? Porque antes se quedaban en su casa y hoy no, hoy estamos viendo de que las mamás quieren tomar esa batalla. Sé que es muy difícil, como digo yo, hoy no estoy bien, vamos a decir bien clarito, odio al mundo y quiero matar a todas las personas, quiero matar a todo el mundo, pero lo que pasa es que me arrancaron lo más valioso que tenía en la vida. Ese es el tema. Pero eso hay que transformarlo y dejarlo a un costado. Creo que estarían más orgullosos nuestros pibes. Te abrazamos fuerte desde acá. Admiramos mucho tu lucha y la lucha de todas las madres, las hermanas, las hijas, los padres, los familiares, las familiares que transforman el dolor en lucha y que también nos permiten a nosotras y a nosotros acompañarlos y acompañarlas. Inés, te mandamos un abrazo fuerte y nos vemos el lunes ahí en Congreso. No, nos vemos el lunes en la marcha y gracias por haberme invitado. No, a vos.